Buenas a todas y todos que nos acompañan en esta ventana que se abre de par en par hoy lunes 27 de julio de 2015. Recordamos que llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos, y en los controles nos acompaña nuestro querido Yolver Zambrano. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, arriba los corazones, arriba la bandera, arriba este pueblo venezolano y arriba este corazón de pueblo que un día como mañana estará cumpliendo 61 años de su venida a este mundo. Y cuántas alegrías y cuántos regalos nos ha dejado, que es nuestro amado Hugo Chávez, nuestro querido Chávez. Así que abrimos la ventana con la agrupación Macaco, arriba las banderas, y esta servidora, Enza García, les manda muchas bendiciones, besos, abrazos a Mapuche, a Papacho, buenas vibras y todas las cosas buenas que existen en este planeta. Y desde ya, no se nos vaya a pasar, pero el programa va a estar muy movido el día de hoy. Tenemos varias entrevistas, hay varios temas que tratar. Pero bueno, no queremos, vamos a hacerlo de entradita, queremos felicitar desde acá, prepara los aplausos, Yolver, queremos felicitar acá a una de las personas, a uno de los seres humanos más nobles que yo he conocido. Es una persona responsable, sobre todo es buena gente, noble, generosa, es una persona trabajadora, es una persona amorosa, y todos aquí en Alba Ciudad lo queremos mucho, que es nuestro querido José Gregorio Sánchez Goyo, que está de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Goyito! Te quiero muchísimo, te queremos muchísimo, y de verdad es un honor y es una gran alegría que trabajar contigo, y uno de los momentos más bonitos de las mañanas es llegar aquí y verte en tu escritorio siempre con una sonrisa, siempre con ese afecto y ese espíritu, porque Goyo tiene una vibra livianita y de verdad, que llámeme loca, que me quiera llamar loca, pero tiene una aura clarita. Él es clarito, él es así todo grandote, así gigantesco, pero es livianito y claro, es un ser hermosísimo que está de cumpleaños hoy, y de verdad, Goyo, todas las bendiciones y todo lo mejor del mundo en tu día. Y bueno, abrimos ahora sí la ventana, y esta es una semana de festejos, esta es una semana de celebraciones, ya que un día como mañana, 28 de julio, nuestro querido Chávez estaría cumpliendo 61 años, ¿no? Y digo nuestro querido Chávez, Chávez nuestro, Chávez corazón de pueblo, porque insisto, lo he dicho varias veces y lo vuelvo a repetir. A mí esto de comandante eterno, comandante supremo, jefe eterno de la nación, me parece que le quita ese carácter cercano, ese carácter humano a Chávez. Lo hicieron con Simón Bolívar, con el libertador, padre de la patria, y al final, ¿en qué convirtieron a Bolívar? En una estatua para que la defequen las palomas en una plaza, y su ideario lo sepultaron por 40 años o más. No, en lo personal, y pienso que quienes amamos a Chávez, no queremos que eso pase con nuestro comandante. No queremos que le quiten el contenido al comandante. No queremos que le quiten ese Chávez cercano, ese Chávez pueblo, ese Chávez que abrazaba a las viejitas, que abrazaba a los obreros, que abrazaba a los niños, ese Chávez humano que rescataba una perrita herida en medio de una carretera, o que se comía una galleta masticada de un bebé sin ningún tipo de asco. Ese Chávez que era generoso, entregado, ese Chávez que se consumió por la patria sin ir, ¿no? También como le quitan el sentido, ese sentido también cercano, se lo quitaron a Jesús de Nazaret, ese sentido cercano. Habla Jesús de Nazaret, el Cristo, el Dios, no sé qué, por allí, montado en una cruz. Pero, y ese Jesús de Nazaret que expulsó, como diría Miguel Otero Silva, que expulsó a los mercaderes a vergajazos porque estaba indignado. Ese Jesús de Nazaret que, éjele, se acabó el vino, no importa, tráiganme agua que aquí seguimos la rumba. Ese Jesús de Nazaret liberador, la estructura eclesiástica, sea católico o protestante, le quitó ese sentido revolucionario y humano. No permitamos que hagan lo mismo con nuestro comandante Chávez. Por eso estamos de celebración, esa celebración de ese Chávez nuestro, ese Chávez corazón de pueblo, ese pedacito de Chávez que está en todos y cada uno de nosotros, incluso hasta de muchos opositores, que quizás hace 40 años o hace 20 años, que hace 20 años el Esequibo les sabía carato, y ahora sí les importa. Ese opositor que se ponía franelas con la bandera de los Estados Unidos y ahora lleva con mucho orgullo, independientemente de las diferencias ideológicas, una gorra con la bandera de Venezuela. Con la bandera de Venezuela. Eso, señores, eso es gracias a Hugo Rafael Chávez Frías, porque ha marcado la vida de todas y todos, chavistas y opositores. Así que un abrazo aquí a todo el mundo y a celebrar, a festejar el cumpleaños del comandante Chávez. Va a haber una serie de actividades a lo largo de esta semana. Se inauguró una sala de lectura en el cuartel de la montaña para los niños. Ayer empezaron una serie de homenajes, varias personalidades fueron a visitar, a rendirle, ¿no? A rendirle homenaje al comandante Chávez. Oye, cómo extrañamos. Ustedes se acuerdan que cada vez que Chávez cumplía años en todas las plazas Bolívar e iniciativa del pueblo, porque eso no era que lo mandaba a hacer el gobierno, la gente del pueblo se reunía y le hacían tortas a Chávez y le cantaban cumpleaños. Qué cosa tan hermosa. Eso es amor, señores, y eso es lo que le duele a la derecha. Ese amor, ¿no? Bueno, hay una serie de actividades, van a ver una de estas actividades que de verdad que las recomiendo muchísimo. Son 5 conciertos en honor al comandante Chávez a partir de este 28 de julio para rendir honor al nacimiento del comandante Chávez. Un grupo de artistas de diferentes generaciones se reúnen en la serie de 5 conciertos cantando bonito, poesía y amor para el arañero. Todas las tardes en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño desde el día de mañana hasta el domingo 2 de agosto. El evento cuenta con el apoyo del Fondo de Responsabilidad Social de Conatel, será de entrada libre y contará con un extenso repertorio de música venezolana. Participarán Fabiola José, Gino González, Gino, qué maravilla. Ali Alejandro Primera, el panita Ali Alejandro, Lilia Vera, la bella Lilia Vera, la talentosa y excelente, talentosa y excelente persona, Marisela Querales, Carota Ñemi Tajá, nuestros entrañables de Carota Ñemi Tajá, Ana Cecilia Loyo, ¿no? Ese tema deja, qué maravilla. Israel y Gustavo Colina, Israel, una de las voces más hermosas o la más hermosa, la voz masculina de Venezuela. Nuestra queridísima Daisy Gutiérrez y Ernesto da Silva. El primer concierto, pautado para este martes a las 6 de la tarde, lo abrirá Fabiola José, acompañada por Gino González, quien es autor e intérprete de música llanera. Para el 29 le toca el turno a la misma hora, a las 6 de la tarde, a Ali Alejandro Primera y a Lilia Vera. El viernes 31 de julio el público podrá disfrutar de Marisela Querales y Carota Ñema Itajá a partir de las 6 de la tarde también. El fin de semana continúa la serie de conciertos con la presentación el sábado 1 de agosto a las 4 de la tarde de Ana Cecilia Loyo y los hermanos Colina, que es un dúo compuesto por Israel Colina, que de verdad que su versión de Pueblos Tristes es hermosísima, y su hermano, que es tremendo cuatrista. Y el 2 a las 4 de la tarde cierran el espectáculo nuestra pana, nuestra Daisy Gutiérrez, quien es una combativa cantautora cumanesa de larga trayectoria, y Ernesto da Silva, mejor conocido como el Ciclón de Margarita, pero les decimos algo. Resulta, y les echo ese chisme, resulta que nuestra locutora Liz de Ramos también es cultora y es cantora, y va a tener una participación especial en el concierto del domingo con Daisy Gutiérrez. Así que si quieren conocer y ver otra faceta de nuestra Liz de Ramos, los invitamos a que disfruten de este concierto, todos estos conciertos en honor al comandante Chávez. Pero esto es una parte pequeñita de la cantidad de homenajes que va a tener el Chávez nuestro, nuestro Chávez de Venezuela, nuestro Chávez de América, el Chávez de nuestro corazón. Y bueno, por otro lado, vamos a, entre los homenajes al comandante, los niños presentarán la obra El Arañero en el cuartel de la montaña en homenaje a Chávez. Este lunes y martes un grupo de niños interpretará la obra El Arañero en el cuartel de la montaña, ubicado en la parroquia 23 de enero en Caracas, a partir de las 5 de la tarde, como parte de las actividades programadas para conmemorar los 61 años de nuestro Chávez. Desde el pasado 24 de julio, en el cuartel de la montaña, se llevan a cabo actividades educativas y culturales en homenaje al libertador Simón Bolívar y al comandante Chávez. los dos nacidos en julio y profundamente enraizados al pueblo y a su independencia. Este lunes 27 de julio, la agenda de actividades comenzará a las 9 de la mañana con un taller de elaboración de juguetes, seguido de un taller de origami para niños. A las 10 de la mañana, miembros del Comando Creativo darán un taller básico de ilustración en el Salón 13 de Abril, al tiempo que niñas y niños presentarán la obra Cuento y Canto a Chávez en el patio central del cuartel. Luego, bailarines darán una muestra de joropo a las 11 de la mañana, seguido de un encuentro de saberes que liderarán jóvenes comuneros del país a la 1 de la tarde. También habrá un taller de siembra liderado por trabajadores de la Misión Árbol y a las 3 de la tarde, el artista Mónico Márquez. Joropo Oriental con Cuereta dará una interpretación musical para niños y adultos. La programación para rendir homenaje al comandante continuará este martes 28 a las 10 de la mañana con la presentación del grupo musical Las Llaneritas en el patio central del cuartel, mientras que a las 11 se hará la proyección del video La Fuerza del Chavismo, material que reúne imágenes del comandante Hugo Chávez como principal impulsor de la revolución bolivariana. A las 2 de la tarde, niños, como ya lo decimos, el movimiento de teatro César Rengifo presentará la obra Travesía, seguida de la pieza El Arañero. Así que bueno, actividades para festejar el cumpleaños de nuestro amado Chávez. Y bueno, le vamos a leer informaciones también que hemos tenido. Y el presidente de la República, Nicolás Maduro, llamó este domingo a hacer de los valores del amor y la igualdad instrumentos clave para la consolidación de una nueva América Latina, un nuevo Caribe, donde impere el desarrollo y la felicidad de los pueblos y se derrote el capitalismo como vía para la dominación. Hermanos de la CELAC, de la UNASUR, de Petrocaribe, solo unidos con un nuevo modelo de solidaridad, de cooperación, de complementariedad, sobre nuevos y profundos valores de amor, podremos construir durante lo que resta del siglo XXI una nueva América Latina, un nuevo Caribe, expresó el mandatario nacional desde el cuartel de la montaña en Caracas. Asimismo, exhortó a los latinoamericanos a construir una nueva cultura económica donde la moneda y el culto al dólar no sea el eje que marque el desarrollo y la felicidad de los pueblos. Al respecto, agregó, será el culto al amor, a los libertadores, a los gigantes, el culto a la solidaridad y a su partida y a su práctica diaria lo que nos llevará a ser grandes. Estamos convencidos de eso, por eso es que somos chavistas, porque estamos convencidos en lo grande que vamos a hacer y en las cosas que vamos a construir, ratificó el presidente Maduro. Este domingo, recordemos los 14 ciudadanos de San Vicente y las Granadinas que recuperaron su visión con el apoyo de la Misión Milagro, asistieron a un acto en el cuartel de la montaña, en el que también participó el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, y el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph González. Luego de 10 años de su creación, la Misión Milagro es uno de los programas de salud herederos de la cooperación entre Venezuela y Cuba, que ha atendido a 4 millones de personas de toda la región, quienes han recuperado la vista de manera satisfactoria. Fíjense ustedes que para el presidente Chávez esta fue una mención muy importante. El presidente Chávez contaba que él, cuando estaba preso, él sufrió de pterigio. El pterigio es como una carnosidad que te va saliendo en el ojo y te va invadiendo el ojo y no te permite ver. Es una operación, dentro de todo, bastante sencilla porque es eliminar la carnosidad que se forma en el ojo. A él, bueno, lo trasladaron igualito que a Ledesma, pues. A él lo trasladaron con muchísima fuerte custodia de la cárcel donde estaba, de Yare al hospital militar, y apenas lo terminaron de operar otra vez para la cárcel. O sea, ese no le dieron casa por cárcel, ahí para que se recuperara, na. Lo mandaron para allá. Y me imagino que eso también sirvió para que el comandante desarrollara, no sé, una especial sensibilidad hacia esta Misión Milagro, que ya ha operado a más de 4 millones de pacientes en toda América Latina, gracias a la Misión Milagro, esta bella iniciativa de Hugo Chávez y, por supuesto, el comandante Fidel Castro. El presidente de la República, Nicolás Maduro, en un acto de homenaje al cumpleaños número 61 del presidente Chávez, dijo que, fíjate tú, a mí en lo personal me saca la piedra, y lo digo clarito, me saca la piedra que la prensa de derecha o la llamada prensa independiente hablan de Chávez como expresidente Chávez. No, es el presidente Chávez, porque no murió siendo presidente, murió siendo presidente de la República. Pero es una forma de humillarlo. Cada vez que dicen expresidente Chávez, yo siento que le están escupiendo la memoria de Chávez. Y están negando algo que cómo le duele a la derecha. Nunca lo pudieron vencer en vida. ¡Nunca! Entonces, por el presidente Chávez murió invicto. Y ellos, para negar eso, para negar eso, le llaman expresidente Chávez. Entonces nos encontramos el strike. ¡Tácata! Te metes en Noticias 24. ¡Tácata! El expresidente Chávez. Te metes en ABP, en Agencia de Noticias Internacionales. Expresidente Chávez. Universal Nacional. Expresidente Chávez. Periodistas opositores de las últimas noticias. Expresidente Chávez. No. Tenemos que reclamarlo y tenerlo claro. El presidente Hugo Chávez, porque murió invicto. Bueno, al cumpleaños número 61 del presidente Hugo Chávez, dijo que hasta la fecha más de 4 millones de pacientes han sido atendidos por la Misión Milagro en 10 años de fundada. El presidente destacó que la Misión Milagro ha superado los 4 millones de pacientes atendidos y que prevé llegar a la meta de 6 millones planteada en su momento por el comandante Fidel Castro y el presidente Chávez. Esta es una misión tan poderosa que se ha extendido tanto por todo el continente y más allá, inclusive en el continente africano, que la meta que nos fijaron Fidel y Chávez de 6 millones de pacientes atendidos es una meta que estamos cerca de cumplir cada vez más. Apenas en 10 años de esta misión, más de 4 millones de latinoamericanos y caribeños han sido atendidos, manifestó el jefe de Estado, al tiempo que ratificó que hasta ahora no existe en el mundo una misión humanitaria que haya atendido a 4 millones de personas. No existe en la Tierra un proyecto que haya atendido a 4 millones de personas en el mundo que les haya devuelto la visión. Y entonces, bueno, estas son las declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Por otro lado, a ver qué más tenemos aquí. Bueno, propondrán al Papa Francisco expandir la Misión Milagro. El presidente de la República, Nicolás Maduro, envió ayer su propuesta al Papa Francisco de expandir la Misión Milagro en países de América Latina y el Caribe con el apoyo del Vaticano. Ay, mi amor, pero esos son más pichirres. Vamos a ver si sueltan los cuartos, como dicen por ahí. Con el apoyo del Vaticano, la Iglesia Católica y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. Podremos expandir la Misión Milagro no solo para mejorar la vista de las personas, sino también para mejorar la salud de los pueblos del mundo. Esa es una causa noble, cristiana y justa, dijo el mandatario en un acto celebrado en el cuartel de la montaña con motivo de celebrarse el cumpleaños del comandante Chávez. Maduro informó al país que desde la activación de este programa social ideado por los gobiernos de Cuba y Venezuela, como ya lo dijimos, un total de más de 4 millones de personas han recuperado la vista en el mundo. Son las 10:22 minutos y bueno, este es un programa, este programa va a ser atípico en el sentido de que no, por lo apretada que está la agenda, no va a haber participación, sobre todo a partir de las 11 de la mañana, ya que tenemos pautada una entrevista a las 10:30, se los adelantamos, con las hermanas Moreno, las integrantes del dúo Sur Consciente, que van a venir acá a conversar con nosotros y a presentar un tema, pero recién salidito del horno, dedicado al comandante Hugo Chávez por su cumpleaños. Es el homenaje que ellas le van a rendir al comandante Chávez, ¿verdad? Por otro lado, a las 11 de la mañana, recordemos que el pasado miércoles el invitado que tenía llegó tarde, que era el historiador Eloy Reverón, entonces la entrevista fue grabada, entonces esa entrevista será transmitida a las 11 de la mañana. Pero bueno, ya a partir de mañana la ventana estará abierta, así como quien dice, con full participación para celebrar todos juntos el cumpleaños de nuestro queridísimo Chávez. Leemos mensajes que nos han llegado a través del Twitter antes de ir a la pausa y nos dice Yajaira Rivas Osorio: en Saola, indignada, un guarimbero del cafetal. Ahora anda en una camioneta Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, trabaja para Vargas. Bueno, cuando lo escuché diciendo enchufado, le dices enchufado tú que trabajas para el gobierno. Siendo opositor, trabaja para el gobierno. Bueno, Guerrera 0707 nos cuelga la ley para la soberanía territorial y la paz. Soraya 8 nos dice: si ves algo extraño de movimiento de mercancías, es sin duda extraño. Denuncia. Y bueno, cuelga el enlace de una nota de La Iguana. Nos dice Ernesto Winkel Johan: camarada, cada vez se incrementan los robos en las estaciones del Metro Capitolio, Plaza Venezuela, Chacaíto. ¿Hasta cuándo? Y dice Rascabuche: Osorio Pizorri Rivas, arroba la ventana abierta. En una invasión de colombianos en la esquina de Quinta Crespo, Avenida Baral, vi cómo tenían escondidos productos Haier. Tranquilo, que eso les va a caer lo suyo. Bueno, son las 11:24 minutos. Vamos a hacer una pausa con el cantante de reggae 7. Señores, cuando las cosas se nos pongan difíciles, nunca perdamos el optimismo y no nos amarguemos la vida, que siempre hay solución para todo. Esto es lo que nos quiere decir 7 con la versión que hace de Don't Worry, Be Happy, no te preocupes y sé feliz. Te canta esta canción, conmigo está la banda, sí señor. Don't worry, be happy. La vida tiene su complicación, y si te agita lo hace peor. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Techo sobre ti, no tienes cama para dormir. Don't worry, be happy. No hay para pagar la renta, pero siguen llegando cuentas. Don't worry. Calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia, revolución cultural. Un paseo por la ciudad y por nuestras tradiciones. Un encuentro con la literatura. Del 23 de julio al 2 de agosto en el Parque Los Caobos. Vamos a leer al país en la sexta feria del Libro de Caracas. Gobierno bolivariano. La gran misión Vivienda Venezuela es el milagro de Chávez en la tierra. Tuve tres años en un refugio muy digno. Esperé bastante, pero fue algo bueno porque tengo una vivienda digna. Y gracias a este gobierno ahora sí tengo un lugar seguro donde puedo estar con mis hijos y mis nietos. La gran misión vivienda es seguridad, amor. La gran misión vivienda es importante para todos los venezolanos. Gran misión vivienda, Venezuela. Gobierno bolivariano. Con la creación de la Autoridad Única para la Simplificación de Trámites y Permisos, arranca un plan en el SAREN con el que podrás ahorrar tiempo y dinero, legalizando tus documentos en los registros principales de cada estado del país, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Es una maravilla. Si yo tengo un registro cerca de mi casa, como decir, estado Aragua, mil veces mejor sacarlo por allá, pues no tengo que pagar pasaje, pagar estadía, pagar esto, porque a veces hay que pagar estadía porque no me puedo ir el mismo día. En el Ingetip hacemos tu vida más fácil. Gobierno bolivariano. Tumba, catumba, catumba, catucu, tucu, tumba, catumba, catumba. Acompañaré, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Perdiste en la pantalla gris. Abre la ventana, que entre el viento y te congele la nariz. Salta de la cama, la mañana espera por ti. Móntate en la espalda, la mochila donde hace recoger lo que sabes que te falta, donde has de recoger eso que te estalla el alma. Es 34 minutos, regresamos a La Ventana y escuchamos a Sur Consciente, Abre la Ventana. Bello tema que ustedes ya han escuchado en varias oportunidades aquí en el programa. Y se encuentran con nosotros aquí en el estudio Ariana y Manuela Moreno, hermanas que forman parte de este dúo que de verdad que hemos disfrutado muchísimo de ustedes, con por ejemplo el tema de ustedes Surconsciente. La primera vez que las recuerdo haberlas visto fue que con ustedes fueron tema de la FitBen, ¿no? Un tema. Exactamente, sí. El tema de la FitBen, después el disco. Después sacaron un disco con el patrocinio de PDVSA Cuba y en Cuba, donde tienen un tema que, si no me equivoco, es Surconsciente con Israel Rojas Fiel de Buena Fe. Y en febrero de este año, pues tienen ya su segunda producción. Así es. Mujeres, creo que se llama. Mujeres es nuestro nuevo disco. Queríamos, encantadas de venir a presentar. ¡Bienvenidas! Gracias. En esta ventana que está abierta para las nuevas propuestas, para las nuevas canciones. Y bueno, encantados de que hayan puesto aquí nuestra música. Estamos ahorita promocionando este disco, un disco que tuvimos la oportunidad de grabar aquí en Caracas con el Ejército Comunicacional, con los compañeros de Samburá Producciones y más allá de eso, con una cantidad de músicos y artistas venezolanos, caraqueños, también del interior del país, que hicieron posible pues ese trabajo. Realmente fue un trabajo de muchos amigos, amigas, que cantaron, que hicieron música en este trabajo. No, y llama la atención porque este es un disco homenaje a las mujeres, ¿no? Porque arrancan, porque piensan ustedes que es importante reivindicar la figura de la mujer, y en especial de la mujer venezolana. Bueno, mira, principalmente somos mujeres, uh-huh, orgullosas de ser mujeres también. Nos hemos dado cuenta el papel tan importante que ha tenido la mujer en estos últimos años, a raíz también de nuestro comandante Chávez, que impulsó ese valor de la mujer, el posicionarnos, el colocarnos en lugares importantes o ser piezas importantes de transformación. Como decía, comentábamos en unos conciertos, realmente mientras las mujeres seamos libres, los pueblos serán libres, porque son las mujeres las que paren los pueblos. Uh-huh. Entonces este trabajo está totalmente dedicado a las mujeres. Pudimos participar también con Valentina Becerra, una cantante de la UNEARTE, uh-huh, sí, con... Sí. Ana Cecilia Loyo, cantante también venezolana, Marinés Torres, periodista y cantante también de música llanera, música tradicional. También unas niñas en la canción No Tengas Miedo. Ajá. Dos niñas de 13 y 15 años, primas de nosotros, músicos también. Sí, ustedes vienen de una familia de músicos, ¿no? Porque ustedes son hijas de uno de los integrantes de Iben, ¿no? De allá de sí. Mérida, que también tiene unos temas hermanos. Sí, imagínate, ahí comenzamos. Además, en el Eguacó ustedes son las que rapean. Sí, exactamente. Teníamos como... ¿Cómo las conocemos? Teníamos como 12, 13 añitos cuando grabamos eso. Y quizás esa fue la intención nosotras de querer involucrar a estas niñas en la canción No Tengas Miedo, porque para nuestra vida nos marcó el hecho de que una agrupación como el grupo Iben nos involucrara en una canción, así fuera un pedacito, haciendo un rap, nos marcó en nuestra vida como músicos, como que nos inspiró a seguir en esta vida musical. Y bueno, para nosotras también es importante sembrar en los niños esa semillita pues creadora, de ser capaces de cantar y de decir cosas también. Estamos conversando con Ariana y Manuela Moreno, ellas son las integrantes de la agrupación Surconsciente. ¿Cuál consideran ustedes que es la influencia que ustedes tienen en su música? Desde el punto de vista musical, desde el punto de vista de las letras. Bueno, desde el punto de vista del contenido de las letras, yo creo que Ali ha sido fundamental desde el principio. En la casa se escuchaba muchísimo Ali primera, ¿no? Pero ya desde el punto de vista un poco más de la composición, ya en el tema también de las armonías y todo, muchísimo la nueva trova cubana, lo que fue la obra de Silvio, de Pablo, de Sara, de Carlos Varela, Gerardo, todos ellos, ¿no? Además también de la música española, como de Serrat, Sabina, inclusive Rosario, Rosana, todas estas tendencias que eran como de la canción de autor. De ahí recogemos nosotras una cantidad de ritmo y de sonidos que a la hora de componer, por supuesto que se tradujeron en las canciones que hacemos, ¿no? Y también la música del sur, la música de Mercedes, la música de León. Pero bueno, siempre generalmente eran canciones que decían cosas, porque siempre para nosotros lo principal de la música era que contara al mundo cosas distintas, que hablara no solamente del tema del amor de pareja, sino que se pudiera abrir a hablar de cualquier cosa, y bueno, que la gente se identificara con eso, ¿no? Entonces siempre fue predominando el contenido de la letra. Y bueno, ahora nosotros decimos que no sabemos cómo hacer una canción que no se involucre con la realidad que ve alrededor. y bueno, por eso estamos entregadas a la música. Bueno, fíjense ustedes, ¿no? Han surgido o se ha reivindicado la figura del cantor con la Revolución Bolivariana. Existen personas que, como el caso del grupo Iben, como el caso de Carota Ñemi Tajá, por ejemplo, que vienen haciendo música revolucionaria desde la Cuarta República, cuando ese tipo de canto era silenciado, cuando la izquierda era perseguida aquí en Venezuela. Viene la Revolución Bolivariana y viene como que una segunda generación de cantores, ¿no? De personas que vivieron parte de la Cuarta y bueno, y ven ahora en lo que fue la Revolución la oportunidad de darse a conocer. Podemos hablar, por ejemplo, de un Ali Alejandro I, pues que es de una generación posterior, ¿no? Sí. Y si hay algo que ha caracterizado la Revolución Bolivariana es una explosión cultural donde han surgido muchísimos cantores, desde los que te cantan trova, como los que están rapeando y como los que te agarran un tema comercial, y como el caso de Chávez Corazón de Pueblo, que es 100% comercial, lo utilizaban en una campaña, claro. Pero es un tema que la gente ha valorado y ha querido mucho, ¿no? Bueno, lamentablemente el comandante Chávez pues se nos fue prematuramente y estamos viviendo un momento muy difícil, ¿no? Un momento bastante difícil aquí en la Revolución Bolivariana. Estamos hablando de 2 años de golpes continuados, más de dos años de guerra económica, desestabilización constante. ¿Cuál es el papel para ustedes? ¿Cuál es el papel en estos momentos? Es muy rico ser revolucionario y chavista cuando todo está bien, ¿no? Claro. Pero ahora sí, que estamos en un momento difícil, ¿cuál creen ustedes que es el papel del canto comprometido de los cantores y las cantoras revolucionarias? Mira, primero, como tú decías, el grupo Iben y Carota Ñemi Tajá y estas agrupaciones que venían de antes se la vieron bastante difícil. Sí, señor. Ellos estuvieron muchísimas veces a punto de cerrándoles conciertos con bombas lacrimógenas, tumbándoles los conciertos también, porque no se permitía, en ese momento no había la libertad de expresión que hay hoy día. Uh-huh. A nosotros, como tú dices, nos tocó un renacer de Venezuela, nos tocó una patria con el comandante Chávez, donde realmente con mucho esfuerzo, porque también hemos puesto bastante esfuerzo para que cada uno de nuestros trabajos salga, pero hemos tenido muchísimas puertas abiertas y muchísimas ventanas que nos han permitido mostrar nuestra música. Sí, como tú dices, estamos en un momento bastante difícil, pero donde, como dice mi papá, y siempre lo ha dicho, en las peores crisis salen las mejores fortalezas. Entonces es ahora, es el momento donde realmente los cantores debemos estudiar y analizar bien las conductas de los seres humanos, las sociedades, y analizar bien cuál es la fuente real del problema que tenemos ahorita, y eso transcribirlo en poesía y transcribírselo a las personas. Sí, es un tema de simplemente interpretar la realidad, interpretarla y no olvidarnos de la historia, y yo creo que agarrarnos de la historia para entender estos tiempos y estos procesos por los que pasan las revoluciones, porque nadie dijo que una revolución era fácil. Y que entonces que lo diga Ali primero y que lo diga Lilia, que vivieron tiempos muy duros. Exactamente. Bueno, conversamos con Ariana y Manuela Moreno. Ellas son integrantes de la agrupación Sur Consciente. Bueno, tienen este disco, el disco Mujeres. Estábamos hablando fuera del aire dónde se podía conseguir, ¿no? Entonces nos estaban diciendo que el disco físico se puede conseguir en las librerías del Sur y en la red de arte. En la red de arte se puede conseguir, como también en la Patana Cultural, bueno, que son locales que ustedes manejan, ¿no? Ajá, sí, ahí en Altamira y conocidos entre nosotros, ¿no? Y también lo pueden, también, ¿cómo se puede descargar el disco? En nuestra página web www.surconsciente.com.be puedes descargar nuestros 2 discos totalmente gratis. Lo descargas, vas a anotar tu correo electrónico y te va a llegar a tu correo electrónico el material. Y ahí también puedes encontrar nuestros videos, nuestro último videoclip, Ceros a la Izquierda. Exacto, bueno, y también pueden descargar los temas, no en forma de disco, pero los temas del segundo disco están ahí. Es más, del primer disco creo que también están todos. Sí, en Alba Ciudad, sí, sí. ¿No? Aquí en Alba Ciudad también se pueden meter en nuestra página web y, bueno, en nuestro banco de música, y pueden descargar así los felicitamos, Alba Ciudad, por ese banco de música tan maravilloso que tiene. Sí, en estos días estuvimos ahí. Han recopilado toda esa música que hay ahorita importante aquí en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Nos alegramos porque no crea, hay gente que no les gusta. No. Hay gente que eso no les gusta. Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, chévere. Mira, tenemos entendido que ustedes esta semana, el día como mañana, el comandante Chávez estaría cumpliendo 61 años, ¿no? De esa feliz venida al mundo y ustedes le tienen dedicado un tema al comandante. Sí, claro que sí, claro que sí. Pero voy a aprovechar, además, para invitar mañana, bueno, precisamente en la Patana Cultural de Teresa Carreño, estaremos haciendo una serenata para Chávez que se llama ¿Qué puedo yo cantarte, comandante? Va a ser una serenata a partir de las 7 de la noche. Vamos a tener varios cantores invitados. Va a estar Gino González cerrando la noche con arpa, cuatro y maraca a las 10 de la noche. Pero vamos a estar nosotras Surconsciente, Ali Velázquez, va a estar Víctor Manuel Bolívar, va a estar Valentina Becerra, bueno, varios cantores que se han sumado y bueno, vamos a ir a hacer una serenata al comandante. Háblanos de ese movimiento, porque es algo bien interesante. Una de las fortalezas, ¿no?, que tiene la Patana Cultural es que más allá, porque hay gente que trata de verlo así, ay, no, como un sitio donde uno se cae a cucuy. Sí. No, y eso no es así. O sea, más allá de ser un sitio donde pueden comer o se pueden tomar algo, que eso no tiene nada de malo, ¿no?, porque hay gente que lo cuestiona. Sí, ¿no? Claro, bueno. Se pueden tomar algo que eso no tiene nada. No, porque dejen de ser y dicen, ¿cómo es posible que en un centro cultural se esté cayendo a palo? Yo, pero bueno, ¿por qué pasa? Sí, eso no tiene. Tomarse un shotcito de cocuy no tiene nada malo, ¿no? Pero sería una buena conversa y una larga conversa, además, porque bueno, estamos algo empapados de eso. Ok, bueno, pero una de las cosas que tiene la Patana es que se puede, es un centro cultural donde se puede disfrutar realmente de artistas de calidad y compartir, ¿no? Y compartir con mucha gente, compartir con muchos camaradas, y allí se presentan artistas de calidad, tanto de Venezuela como del mundo, de diferentes géneros, ¿no? Ah, sí. Entonces, ¿cómo es sí. ese movimiento? ¿Cómo surgió esa idea? ¿Y cómo se manejan entre ustedes? Bueno, yo creo que algo que, y justamente lo hablamos en la última presentación que tuvimos en La Patana, es que, bueno, La Patana no tiene 3 años, como mucha gente cree, ¿no? Que La Patana llegó a Caracas, un sitio del boom, y no sé qué, ahora todo el mundo. No, La Patana tiene más de 20 años. Desde que se fundó en Mérida, ¿no tiene cuánto? Sí, justamente 20 años. Wow. En el año 95 se fundó en Mérida. Claro, de allí se ven fotos de La Patana y claro, de Mérida, donde se ve Virulo, que yo adoro a Virulo. O sea, fotos con Virulo, con Buena Fe, hasta, bueno, desde Ilan Chester, Facundo Cabral. Giordano estuvo también en La Patana de Mérida. Muchísimos sí. artistas han pasado por ahí. Pablo Milanés, que entró a tomarse unos tragos ahí. Bueno, muchísima gente. De verdad que La Patana ha logrado recoger todo el tema de lo que ha sido el movimiento de la canción del sur, el movimiento de la nueva trova, el movimiento de la canción necesaria en Venezuela, como recoger todos esos movimientos que al final estaban enlazados porque eran todo ese movimiento que cantó lo que pasó en los años 80 y 90 en Latinoamérica. Y bueno, La Patana es una tribuna para eso, ¿no? Claro, y que a diferencia de un local privado, en Las Mercedes o en el San Ignacio, no te cobran entrada. Claro. Para ver a esos artistas. Y además artistas es un de local tremenda calidad. Y no pagas una entrada, sencillamente. Es más, es que tú vas a La Patana y pides una botellita de agua y disfrutas de ese mismo artista. Por el precio de una botellita de agua. Porque está concebido con otro concepto. A pesar de que es un espacio que es totalmente autosustentable, que no tiene subsidio del Estado, eso tiene que saberse también, porque mucha gente termina creyendo que La Patana pertenece al Ministerio de Cultura, y no es así. La Patana nace de un colectivo en Mérida, y que luego deciden venir y agarrar un espacio acá y hacerla. Y luego, por el mismo tema de que también se necesitaba el espacio, se da la oportunidad de abrir otro espacio. Y resulta que, bueno, ahora son dos programaciones culturales que van de martes a sábado, donde 10 agrupaciones tienen la posibilidad de tocar durante toda la semana, todas las semanas. Exactamente. Además de eso, que son dos espacios, está el del Celar, está el del Teresa Carreño. Está el del Celar y el Teresa Carreño, con programaciones culturales de martes a sábado, con programación variada donde se le da espacio a la música tradicional, al jazz, a la salsa, al son, a la canción de autor, bueno. Ahora, una pregunta, las agrupaciones, los artistas que se presentan allí, ¿ellos cobran por la presentación? Por supuesto que sí. La Patana es el espacio que mejor paga a los músicos en toda Caracas. Así te lo digo con la mejor fuente, con la mayor responsabilidad de lo que estoy diciendo, que buscamos cada día mejorar y que cada día ese pago sea más justo con el trabajo tan hermoso que hace cada uno de esos artistas que están en La Patana. Este año, este agosto, septiembre, venimos con un reimpulso de La Patana en el área cultural, que realmente la gente entienda a qué lugar está yendo, qué es lo que está pasando y cuál es la armonía patanera, cuál es la cultura que se tiene que respirar ahí, para de tal manera el músico se sienta realmente merecedor, no merecedor del espacio, sino que el espacio se sienta merecedor, claro, de la agrupación que allí se presenta. Ok, bueno, estamos conversando con Ariana y con Manuela Moreno, ya son integrantes de la agrupación Surconsciente, y bueno, mañana en La Patana va a estar este homenaje al comandante Hugo Chávez, donde va a estar Gino González, va a estar Surconsciente, Ali Velázquez, Valentina Becerra, Víctor Manuel Bolívar, bueno. Eso va a estar, de verdad, eso va a estar excelente. Para ustedes, no a título personal, no como Surconsciente, como dueñas de La Patana, no. A título personal, ¿qué representa Hugo Chávez para ustedes? Bueno, eso también sería una larga conversa. Bueno, tenemos varias conversas pendientes. Imagínate, Hugo Chávez. Primero que no, tampoco hemos vivido en un país sin Hugo Chávez, ¿no? Uh-huh. Bueno, solo okay. 2 años, los últimos 2-3 años. No sabemos cómo es un país sin Hugo Chávez y estamos profundamente orgullosas de Venezuela, ¿no? Entonces eso quiere decir que durante el periodo que estuvimos con él fue una primavera en este país, sobre todo... Si nos vamos a buscar un poquito en la historia qué pasaba antes, ¿no? Hugo Chávez, bueno, definitivamente es el autor intelectual también de la obra de Surconsciente. Nosotros, a la par de Ali Primera, veíamos a Hugo Chávez como inspiradores de la música que teníamos que hacer. Y además que nos dio el poder popular para asumir la guitarra y la canción como bandera también de la revolución, inclusive fortaleciendo la organización popular. Entonces, yo creo que sin Hugo Chávez, probablemente nosotros estuviéramos orientadas hacia otro camino con la música, y yo creo que ha sido el comandante el que día a día nos ha fortalecido y nos ha, todos los días, siguiendo dando esa responsabilidad de tomar, bueno, yo creo que sí, la bandera de lo que es la Revolución Bolivariana a nivel mundial. Estamos profundamente, además de orgullosas, de haber tenido un presidente como él. También creo que nuestro comandante nos enseñó algo muy importante. Lo escuchábamos ayer en un programa en la noche por Vive, muy interesante, sobre el momento del golpe de Estado del comandante en el 2002, el golpe de Estado en contra de la revolución. Y era realmente hacer ejemplar. Vamos a mirar a ese comandante desde sus valores. Ser ejemplar, ser leal, ser realmente un amante de nuestra patria. El amor que tenía el comandante por nuestro pueblo, por nuestras raíces. Y esa búsqueda constante, porque todos hemos nacido en el capitalismo, todos hemos nacido en unas sociedades de consumo. Y cómo él iba hacia esa búsqueda de lo ancestral, la búsqueda de nuestras tierras, la búsqueda de reconocer como el valor tan importante de nuestros campesinos. Entonces es todo eso que nos enseñó en un corto tiempo, diríamos nosotros, un corto, quizás para nosotras largo porque fue nuestro periodo de vida, sí, de la adolescencia, de los 10 a los 23 años, ¿no? De madurez. Y bueno, es una semilla que está aquí muy dentro de nosotros, en cada camino, en cada espacio donde vamos, y que realmente nos sentimos muy, muy orgullosas de ser hijas del comandante Chávez, que no, es lo que nos consideramos. Bueno, orgullosos estamos todos, orgullosos y vamos a hacer la canción. Y bueno, ya llegó el final de la entrevista. Verdad que ha sido un placer para nosotros compartir con ustedes. Alba Ciudad es su casa, La Ventana es su casa, siempre gracias. Bienvenida. Y muchas bueno, vamos a disfrutar de este tema dedicado al comandante Chávez, arrancando desde ya con la celebración del cumpleaños de Chávez nuestro. Comienza un frío anormal de marzo.

Atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Bueno, regresamos a la ventana y tenemos una entrevista muy especial el día de hoy. La teníamos pendientes desde el miércoles pasado con el historiador Eloy Reverón. Eloy Reverón maneja muy bien el tema que tiene que ver con las fronteras, tiene que ver con el Esequibo, ya que no solo es historiador, sino que también tiene estudios de posgrado en el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual en Relaciones Exteriores. También tiene un posgrado en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional y fue encargado por más de 10 años del Archivo de Fronteras de la Cancillería. Es decir, que el tema del Esequibo es un tema que, del cual Eloy Reverón tiene un amplio manejo. Bienvenido, Eloy, a la ventana. Y vamos a hablar, vamos a dedicarnos a desmenuzar, a desglosar el tema del diferendo del Esequibo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a todas y todos los que nos están escuchando a través de los micrófonos de la ventana. Sí, bueno, el tema del Esequibo es un tema apasionante que se ha tomado más con más pasión que con dedicación. ¿Y por qué dices eso? Yo podía preguntar por una pregunta: ¿cuántos venezolanos han ido a habitar en esta ribera del Esequibo Vibrador? Claro, Eloy, pero hay que tomar en cuenta que de acuerdo al acuerdo, valga la redundancia, al acuerdo de Ginebra se estableció que ni Guyana ni Venezuela poblarían esa zona porque estaba en disputa. Entonces, ¿cómo hacerlo sin violar el acuerdo de Ginebra? Bueno, ahí es donde viene, o sea, tendríamos que empezar con una larga data. Bueno, empecemos desde el principio. ¿De dónde viene esta disputa, este diferendo por el Esequibo? En primer lugar, nosotros tenemos y hemos tenido siempre una posición de que nuestro territorio, la soberanía de nuestro territorio, es el que estableció la Real Cédula de la creación de la Capitanía General de Venezuela por el rey Carlos III en 1777, el Utis Possideti. Eso quiere decir que lo que se poseía entonces se seguirá poseyendo eternamente. Y precisamente por esa misma posición de Venezuela, históricamente manteniendo esa... Por eso ha estado en todas nuestras constituciones, que cualquier decisión que sea ceder un centímetro cuadrado de ese territorio que aparece en el mapa de 1777, es inconstitucional. Eso por una parte. Y si es por el principio, nosotros tendríamos que revisar la intencionalidad británica. Y tendríamos que revisar también lo que es la Cruz bendiciendo la empresa de América. Desde el Tratado de Tordesillas se va estableciendo una división del nuevo mundo por una bula papal. Esa bula es aproximadamente del Antenis Regi de 1481 y la Intercoetera de 1493. Esto para la idea, al pasar la línea meridiana de norte a sur, toca apenas una punta de lo que es Recife de Brasil. Y entonces se establecía que de ese extremo oriental de Brasil, esa puntita pertenecía a los portugueses. Y del otro lado, hacia la izquierda, hacia occidente, era la parte de los españoles. Pero allí nace Brasil, en Tordesillas. Eso es todo. En Tordesillas, pero después vinieron los bandeirantes y fueron cogiéndose territorio hasta dejarle prácticamente el filito de Sudamérica a los españoles, y ellos se agarraron todo ese territorio. Sí, prácticamente tres siglos después los bandeirantes. Ellos van avanzando lentamente. Entonces, eso es una de las cosas que no tenemos nosotros, una tradición ni terrófaga, ni de fronteras elásticas, uh-huh, como las llaman, como las concebían los Estados Unidos. Lo es que el mapa de los Estados Unidos originalmente son las 13 colonias pegaditas del Atlántico, y a medida que vamos avanzando, ellos van invadiendo, van exterminando las comunidades indígenas, aunque ellos los pintan de otra manera en las películas de vaqueros, la historia, uh-huh, la cambian. Pero ellos van, y cuando se acaba, cuando llegan al otro extremo de la costa pacífica, pues continúan con México y continúan con el Caribe, ¿no? Ahora, eso es una parte. La otra parte es que ya desde tiempos, el primer punto es la ruta de 1499 de Alonso de Ojeda. Él recorre el litoral venezolano. Pero cuando hace la ruta, vamos a decir, necesitaría tener un mapa para poder explicarlo. No estoy tratando de hacer un poco de magia, pero podemos imaginar el mapa. Y nosotros podemos contactar que el centro de operaciones, como lo hemos dicho en otras oportunidades aquí en programa, el centro de operaciones fue la isla de Quisqueya, que ellos la bautizan de la Española. Y ya en ese primer viaje, hay dos viajes de Alonso de Ojeda, pero la ruta que él establece desde la Española hacia la costa venezolana va bordeando toda la costa Alonso de Ojeda, y justamente en el punto donde está el río Esequibo, él parte la línea hacia Europa. Esa es la ruta. Ese mapa lo elabora Juan de la Cosa, que era uno de los cartógrafos que venía con Alonso de Ojeda, y ese mapa de Juan de la Cosa de 1502 es el punto de partida de la legitimidad de la ocupación de Venezuela, o de, en este caso sería de España, sobre el Esequibo. Sobre el Esequibo, y formando parte de lo que es la Capitanía General de Venezuela. La Capitanía General. O todavía la Capitanía General de Venezuela. Faltan dos siglos y algo, sí. Estamos hablando de 1505, 1502. Claro, pero estamos hablando de un momento en que Venezuela no existía tampoco como nación. Sí, exactamente. Ahí está naciendo incluso el nombre de Venezuela. Hay varias teorías, dicen que era un fonema cariña, y que, bueno, es toda una tradición. Y hay otra tradición hispana que es la de la pequeña Venecia. La de la Piccola Venecia. Pero es en ese viaje donde casualmente en la costa del Zulia, donde se percibe esa cuestión de los palafitos. Pero más allá de eso, hay también otro espacio, que es el Tratado de Münster, que es en 1648. Ahí se había producido varias circunstancias. Por una parte, los flamencos, lo que es el Flandes, que se separa de España, y se va constituyendo un emporio financiero e intelectual incluso. Sí, estamos hablando de los Países Bajos, estamos hablando también ahí de la Reforma y todo esto, ¿no? Y estamos hablando de los conflictos religiosos también. Exacto, la pugna en Europa entre católicos y protestantes. Cierto. Y entonces fíjate que un poco el adelanto de América, no sé si... pero esto es importante porque nosotros seguimos en un problema de anglosajones contra hispanohablantes, ¿no? Uh-huh. Entonces, y la cuestión religiosa por otra parte. La bula papal que es el Papa que está asumiendo, y por otro lado, nosotros tenemos que en 1492, en marzo de 1492, sucede un hecho muy trascendental que pocas personas lo recuerdan, o incluso los historiadores no lo toman mucho en cuenta. Me refiero a dos cosas. Una, que más o menos en esa época, en 1492, mucho antes de que Colón regresara del viaje, siquiera partiera, ya Benaín había publicado un globo terráqueo. Queremos decir con esto que desde el tiempo de los griegos, los persas, todas las culturas antiguas sabían que la Tierra era redonda. Los únicos que creían que la Tierra era plana eran los medievales europeos que vivían en... Habían vivido una... Ellos dicen que un renacimiento, pero no recuerdo cuándo nacieron la primera vez. Lo cierto caso es que los venecianos habían traído mapas de los viajes que había hecho el almirante Senge. Probablemente ese era uno de los mapas que traía Colón, y por eso él creía que iba a llegar a Catay. Porque, y esa es su manía de no desviarse del paralelo 38. Como que uno lee el relato de Colón y dice, bueno, ¿cómo es posible que él le haya pasado por el norte a Puerto Rico, a Cuba, a una isla tan inmensa, a Haití, a la Española incluso también, o a aquella, a Borinquen? O sea, Puerto Rico, lo que hoy conocemos como Puerto Rico, Santo Domingo, Haití y Jamaica. Bueno, Jamaica está un poco más al sur, pero nada más Cuba y Puerto Rico y la Española, pues, que sí, es la República Dominicana, Haití, pues. Santo Domingo, Haití. Quisqueya. Y no las haya visto. Es porque él llevaba la ruta del paralelo 38 y ahí se consigue la primera tierra. Y entonces cuando ve el porte asiático, porque nosotros tenemos una cultura que emigrada de Asia y de África. Todos somos afrodescendientes. No, exactamente, y nuestros indios vienen de Asia porque hace mucho tiempo Alaska y lo que es Siberia estaban pegaditos. Y por el estrecho de Bering la población asiática se desplazó hacia Norteamérica y de allí bajó hacia el sur. Por eso es que nuestros indígenas tienen ojos achinados, cabellos negros lacios, porque nuestro origen en realidad es asiático. Sí, y hay una cultura, y hubo también una época en que el mundo daba hacia el Asia. Más allá de que la base de la modernidad también tiene algo que ver con Asia, pero y todo esto tiene que ver con Asia también, porque ellos cierran la ruta de la seda y ahí es donde comienzan varias cosas. Por un lado, los humanistas que van a Florencia y empiezan a conocer el mundo griego, empiezan a conocer la filosofía griega. Ahí está un personaje que se llama Platón, que viene de Constantinopla, pero cuando los turcos cierran la vía de Constantinopla, cierran la vía de la Sea, todos esos griegos se van a vivir a Florencia y ahí empieza a emerger esa cultura de los humanistas. Y en España son los curas benedictinos que traducen del árabe a las obras de Platón y de Aristóteles. Y todo lo que es el mundo, lo que es conoce el cero, llega a Europa por Toledo, entra por Toledo. O sea, el mundo hispano es el mundo de la cultura efervescente que tiene 800 años, casi 800 años de contacto con el centro del mundo, que era, fíjate que ellos dicen occidente, eran occidentes porque eran la periferia, eran los que estaban tirados ahí a lo último del mundo. Y cuando ya los chinos y los persas escribían poesía y los chinos tenían imprenta y brújula, en Europa todavía estaban lanzando flechas y arcos, ¿no? Entonces hay una tergiversación allí histórica que nos hace presentar ese positivismo y esa modernidad dominadora, ese concepto hegemónico de la modernidad que nos presenta a este mundo hispano, europeo más bien, europeo. A esta cultura entre comillas occidental, que nosotros la tenemos al oriente, porque ellos están al oriente, nosotros vamos a occidente, y a occidente lo que tenemos es la China, y sin embargo llamamos orientales a los chinos. O sea, hasta para el pensamiento, hasta para la ubicación geográfica, nuestra perspectiva nos ponemos como si estuviéramos viviendo en Europa. Estamos conversando con el historiador Eloy Rivero, pero bueno, nos estamos desviando un poco. Y es súper interesante este tema del poblamiento de América y la percepción que tenemos de Oriente, Occidente, desarrollo o no desarrollo, pero estamos tratando el tema del Esequibo. Sí. Entonces, recapitulando, ya empiezan unos documentos, ya en la época de Alonso Ojeda, donde ya el Esequibo, en cierta forma, pertenece al territorio venezolano, forma parte del territorio venezolano, aunque Venezuela todavía no existía ni como capitanía general ni como nación como tal. Sí, eso es lo que podemos es la América retomar. Española, vamos a llamar la América Española. Pero en ese cocimiento... Claro, pero ahí no estaban ni los holandeses ni los ingleses, por lo tanto... El Esequibo pertenecía a lo que son los territorios, los dominios de la corona española. Yo había saltado hasta 1648, había saltado a ese tratado, porque ahí hay una guerra, hay unas guerras por la hegemonía del mundo en ese momento. Claro, empiezan a surgir otras potencias aparte de los españoles. Empieza a surgir Holanda como una potencia marítima, también Reino Unido, ¿no? Existe un señor que se llama Sir Francis Bacon. ¿Ese no era un pirata? ¿Ah? ¿No era un pirata? Ese es Sir Francis Drake. Ah, ok. Pero los dos, y Sir Walter Raleigh. Francis Bacon no era el filósofo. ¿Cierto? Exacto. Este filósofo escribe una obra que se llama Novum Organum. Novum Organum y la Nueva Atlántida. Esto tiene que ver con la separación del pensamiento mágico, del pensamiento natural, pero también... una visión geopolítica que nace en este señor era asesor del rey, su tío era asesor del gobierno de la reina, de su majestad, y él tenía un plan, también otro libro que se llama La Gran Atlántida o The Great Atlantic, y esta conoce a América como el fabuloso relato de Bacon, donde proyectaba la creación de una orden o de una sociedad a la cual llamarían la Casa de Salomón, la más grande o noble fundación que ha existido en la Tierra. Así la planteaba en esos términos la obra de Great Atlantis de Francis Bacon. Pero ¿quién es lo que está detrás de Francis Bacon? Pero eso no le da origen después a la fundación del Estado de Israel más adelante. Por ahí vienen los tiros. Por ahí huele un poco. Por eso lo tomaron los sionistas después para. Huele un poco a eso. Es que fíjate lo interesante. Esto lo estoy relatando porque el otro hecho, aparte de la publicación del globo terráqueo de Benaín, es la expulsión de los hebreos y de los musulmanes de España. Por Isabel la Católica. Eso pasa en marzo de el decreto es de marzo de 1492. Y tienen cuatro meses los judíos. Toda la judería que tantos ricos aportes habían dado a España y los musulmanes, 4 meses para salir de España. Entonces, ¿ahí qué se produce? Se produce un grupo que migra para la isla Canaria y otro grupo que va hacia Portugal y otro grupo de hebreos que va para Marruecos. Y que va a Inglaterra. Ah, sí, verdad. Y ahí se va a producir también... un proceso de transculturación, un proceso de influencia cultural judía y financiera por coincidente, tanto dentro de Inglaterra como en las Islas Canarias y en América también, porque hacia América se vienen lo que ellos llamaban los judíos marranos, judíos conversos, sufridos también. También me decía un amigo hebreo que quería decir el término, pero en realidad es el judío converso. Pero la visión de Bacon, que tiene que ver mucho con esa influencia, que tiene que ver mucho con ese contacto en el caso de ellos con Oriente y con la cultura hebrea, que por otra parte, acuérdense que los fenicios, tiene que ver un poco la mezcla de los fenicios con los judíos en Palestina y el dominio de los mares, la cultura fenicia como una cultura marítima y la cultura hebrea como una cultura de comercio exterior, de comercio marítimo, y por otra parte, ahí empieza a darse un principio de geopolítica que dice Francis Bacon, que dice que si la riqueza de ambas Indias no parece ser en gran parte más que un accesorio del comando sobre los mares. Quiere decir Francis Drake con esto que quien domina la mar tiene la gran libertad de participar en la guerra con mayor o menor intensidad que quien está en la tierra. El que tiene en la tierra no tiene la facilidad para mover los elementos logísticos para lograr la victoria, pero el que está en el mar tiene la mayor movilidad y además de eso tiene los movimientos logísticos. ¿Y qué quiere decir esto? Que en el correr de los años, ya para 1617, empiezan Francis Drake, como también lo, el pirata, que también lo recordaba, que son los perros de Isabel, los llamaba Henry Giorgetti y Eduardo Rivero en uno de sus libros que se llama Los herejes del paraíso. Es uno de los trabajos primordiales que se ha hecho aquí, y de mucha seriedad y de mucha erudición sobre la piratería y el corso en Venezuela, que es la tesis de estos dos historiadores, amigos míos, por cierto, colegas de la Escuela de Historia. Y Sir Walter Raleigh habla sobre una soñada manoa, y habla también de otro mito, de un lago. Ese lago está ahí está Manoa, y es un, vamos a decir, como una especie de versión británica del Dorado. Okay. El sueño, entonces, ¿cuál es la idea del pirata? El pirata Walter Raleigh, inspirado en la filosofía y en todo el pensamiento de su predecesor británico, Sir Francis Drake, dice: el sueño del pirata es establecer una alianza con la indianidad para expulsar a los españoles de su dominio. Ese es el sueño dorado de Sir Walter Raleigh. Y fíjense muy bien que estoy diciendo el sueño dorado, porque cuando terminemos nos vamos a acordar nuevamente de dónde viene ese sueño dorado hecho realidad. Ahora, ¿qué pasa? Todas esas guerras, en esos procesos de guerra, hay una entrega. En este tratado de Münster de 1648 y ese producto de guerra, hay un mapa y hay un acuerdo de intercambio, de cederse espacios, y se reparten el mundo en cierta manera. Y entonces establecen tres colonias, que eso lo vamos a poner en el mapa, que vamos a decirle a los usuarios y usuarias que se contacten en internet, en el blog de Eloy Reverón, y puedan ver estos mapas que nosotros tenemos acá, pero como esto es radio, si es difícil. Como decía el Junior, qué lástima que esto no es televisión para que pudieran verlo, pero podemos verlo a través del Eloy Reverón, ¿no? En un minuto, entonces, te puedo cerrar la idea para que entremos ya en la otra materia más interesante, que es lo más actual de este problema. Es que nosotros, cuando estamos reclamando la situación de la usurpación del territorio, les decimos a los señores, cuando a Inglaterra, cuando Holanda le cede el espacio de la Guayana, lo que es la actual Guayana inglesa, el límite era el Esequibo. Y eran los del Pomerón, el Berbice, eran tres provincias: Berbice, Esequibo y Demerara. Y esos están divididos por esos tres ríos, y el Esequibo es el límite que ellos reciben. Entonces, esa es la situación de cierre con la que vamos a empezar en el siglo XIX, al día siguiente, a la misma semana que España reconoce la independencia de Venezuela, comienza en los ingleses a descaradamente meterse en esta ribera del Esequibo migrador. Estamos conversando con Eloy Reverón, él es historiador también, además de tener posgrados en Relaciones Exteriores y en Defensa Nacional, fue encargado por más de 10 años del Archivo de Fronteras de la Cancillería. Eloy Reverón habla de el Esequibo vibrador, porque como dice, bueno, porque yo nací en esta ribera, la Arauca vibrador, y por qué no la del Esequibo, y hace referencia al que fue el segundo himno nacional de Venezuela, que no era la alma llanera, sino que es el tema Amaria. Ese que dice: canta claro maraquero, canta los amores míos. Pero la parte que nos interesa dice: para cantar la chipola, mi mano temblando amarra al cuello de mi guitarra tres cintas en una sola. Amarillo color de oro, azul de la azul esfera, y rojo que reverbera como la sangre del toro. Digo con mi canto lo que no aprendí en la escuela, bandera de Venezuela, porque yo te quiero tanto. Vamos a la pausa con este tema y regresamos con más de La Ventana. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Salud para el pueblo. El jefe de Estado exaltó que a 4 millones de personas se le han vuelto la vista y a más de 6 millones saben leer gracias al ALBA. Área de la Planificación y Reconocimiento. Ministros rindieron homenajes al comandante Hugo Chávez. Democratización del libro. El cuartel de la montaña cuenta con sala de lectura para niños y niñas. Inauguración. Núcleo del movimiento César Rengifo abrió sus puertas en el Junquito. Concierto con música tradicional. Orquesta Filarmónica Nacional celebró 28 años de creación. Séptimo Arte. Cinemateca Nacional proyecta muestra de cine cubano. Formación. Diversidad de talleres dictará Casa del Artista en vacaciones. Proyección cinematográfica. Arrancó Festival Carrizal de Película 2015. Cultura musical. Más de 1.500 niños podrán formarse en el Conservatorio José Mayolino Conte. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día. Les informó Liste Ramos. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Canta claro, paraquero, canta los amores míos, en la voz de los corríos, el joropo del llanero, el joropo del llanero. Alma luz de mis canciones, en mis notas se destaca, el reír de las maracas y del arpa los bordones, y del arpa los bordones. Sufro tanto con mi mal de ternuras y de amor, tengo el temple del puñal y el trinar del ruiseñor. Sufro tanto con mi mal de ternuras y de amor, tengo el temple del puñal y el trinar del ruiseñor. Para cantar la chipola mi mano temblando amarra, al cuello de mi guitarra tres cintas en una sola. Amarillo color de oro, azul de la azul esfera, y rojo que reverbera como la sangre del toro. Digo con mi canto lo que no aprendí en la escuela, bandera de Venezuela, porque yo te quiero tanto. Digo con mi canto lo que no aprendí en la escuela, bandera de Venezuela, porque yo te quiero tanto. Porque yo te quiero tanto. Porque yo te quiero tanto. Digo con mi canto lo que no aprendí en la escuela, bandera de Venezuela, porque yo te quiero tanto. Digo con mi canto lo que no aprendí en la escuela, bandera de Venezuela, porque yo te quiero tanto. Comandante Hugo Chávez, referente revolucionario para el mundo. Palabras del expresidente de Argentina, Néstor Kirchner, en honor al libertador del siglo XXI. Yo la verdad que tengo el mejor de los cariños por el presidente Chávez y no tengo más que agradecimiento para Venezuela, que ha tenido una actitud de solidaridad permanente con Argentina en las crisis más difíciles que hemos tenido. Ojalá que esa cultura de la solidaridad en América se construya y se profundice. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Comandante Hugo Chávez, referente revolucionario para el mundo. Un paseo por la ciudad y por nuestras tradiciones. un encuentro con la literatura. Del 23 de julio al 2 de agosto en el Parque Los Caobos. Vamos a leer al país en la sexta feria del Libro de Caracas. Gobierno Bolivariano. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. Regresamos a la ventana y estamos conversando con el historiador Eloy Reverón sobre el tema del Esequibo. Bueno, Eloy, quedamos entonces en todo este recorrido histórico. Ya llegamos que ya Venezuela es reconocida como una nación independiente y ya el día siguiente estaban los ingleses jorobando por estos lados a través de un faro, el Esequibo. Fíjate, tenemos que pensar en la Gran Colombia de Bolívar y sugiero a los oyentes que sintonicen la página, el blog Eloy Reverón, buscando en Google para que vean ahí el mapa. En ese mapa hasta 1830, la Gran Colombia es una nación inmensa que ha expulsado al gran imperio español de su territorio. Ahora bien, ¿qué ha sucedido entre la batalla de Ayacucho y la presencia de los ingleses en el faro, en la boca del río Barima, en la punta de Barima que llaman? Estamos en 1835, se han dividido la Colombia de Bolívar y este pedacito de país que queda de la Gran Colombia es reconocido. Están los trámites, estamos en 1835 y están en los trámites del gobierno de Vargas después de la revolución de las reformas, después de una guerra que no termina sino en 1915, las guerras civiles que terminan con Gómez. Una versión diferente a lo que nos ha dado la historia clásica que te presentan la independencia y fuimos felices. Y resulta que los ingleses nos tenían tomados por donde no se ve, con una deuda externa cuantiosa y con nuestro diplomático tratando de vender los productos de Venezuela en Inglaterra. Me refiero a Alejo Fortique. Pero Alejo Fortique había sido uno de los de la Convención de Valencia y había sido uno de los que había conspirado también para dividir a Venezuela. Entonces hay algo ahí doloroso, pues, porque por un lado él está dividiendo a Venezuela, a la Gran Colombia, forma parte de esos esos constituyentes de 1830 que dividieron a la Gran Colombia, que acabaron con el proyecto de Simón Bolívar, y ahora está como un solitario con pocos recursos, no tiene con qué pagar un secretario. Y está tratando de convencer a Lord Salisbury para que le compren los productos venezolanos. Y entonces ellos, el argumento que dan los británicos, a Lord Alberdeyne y Lord Salisbury, que ellos no pueden comprar productos de una nación, que unos productos que ellos no saben si provienen de la mano de obra esclava. Ahora yo le pregunto, ¿y quiénes fueron los que trajeron los esclavos a América? ¿Quiénes fueron los que iniciaron todo ese proceso? El mercado esclavista fueron precisamente los ingleses. Los ingleses, los portugueses y aparte los franceses también. Y hicieron todo un emporio, pero ya el negocio de vender los esclavos salía más caro, más barato alquilarlos que comprarlos. Entonces, pero ahí es donde ustedes ven que sobre una moral. Ahora, a esto se agrava la situación porque va una goleta o no me acuerdo qué tipo de barco era, una embarcación venezolana, creo que se llamaba algo así como el Espectador, el Republicano, no me acuerdo ahorita exactamente el nombre de la embarcación. Pero los tripulantes divisan en la punta de Barima una señal que tiene el sello de Inglaterra, la bandera de Inglaterra, y parece como una base para construir un faro en esa punta de Barima. Si nosotros vemos el mapa, eso es en la boca, de una de las bocas grandes del Orinoco, la que da más hacia la zona, la que está más cercana al Esequibo. Sin embargo, que está más cerca, Maturín del punto este de Barima o Tucupita, que Georgetown, lo que es la actual capital, lo que era de Merara en aquel entonces. Entonces, Alejo Fortique, por un lado, está tratando de meter los productos venezolanos para poder pagar la deuda. Y la idea es que no tengan con qué pagar la deuda y que los productos venezolanos se pudran y no entren en el mercado inglés. Entonces, hay una manipulación de eso es una visión, o sea, una actitud colonialista macabra de un supuesto liberalismo como el mismo cuento del siglo XX. Por eso decía uno de que me precedió en el archivo de fronteras, él estuvo un tiempo trabajando también allí, Enrique Bernardo Núñez y Pablo Ger también y Germán González Oropesa, con quien yo entré a trabajar como asistente de él en esa época. Y ellos estaban muy claros en que esa política exterior venezolana siempre estaba como divorciada de los elementos históricos. Porque no es solamente la política, es toda la vida. La vida del venezolano ha tenido siempre una tendencia a ver la parte gloriosa de la historia, Bolívar libertó 5 naciones, y no se dan cuenta que detrás de eso lo que hay es un Bolívar que liberta una gran nación que se llama la Gran Colombia, que es la América, y los politiqueros y los intereses neocoloniales la dividen para hacer lo que estamos viendo acá. Entonces, de esa reclamación, es casi una actitud como la de Mahatma Gandhi, la que en las conversaciones y en el intercambio de notas que se están dando durante muchos años, porque la actitud de Venezuela es cual: nosotros tenemos derechos legítimos y aquí están. Está comprobado la presencia, esto fue un territorio que le cedió Holanda a la Gran Bretaña, y los límites eran estos, los mismos que teníamos en 1810 y que son los mismos de la Capitanía General de Venezuela. Y ellos simplemente decían ya en 1850, dándole dilatoria a establecer los límites, ellos decían: ¿qué hacemos nosotros con las 40.000 personas que ya viven, ya los 40.000 colonos que habían metido en esta ribera del Esequibo Vibrador? Que ya hablaban inglés, que ya vivían allí en 1850, 30.000 personas en esta ribera del Esequibo Vibrador. Y esas personas, después del acuerdo de Ginebra, prácticamente quedan en un limbo legal. Porque si ni Venezuela puede poblar ni meterse allí, y Guyana tampoco, ¿esas personas qué son? Guyaneses, venezolanos, ¿qué tipo de atención reciben? ¿Reciben atención del gobierno de Guyana? ¿Reciben atención del gobierno de Venezuela? ¿Quiénes son? ¿O qué otra opción pudiera ser? ¿Pudiera haber que la Guayana Esequiba se convierta en un tercer país independiente? Nosotros no podemos cambiar la doctrina que hemos tenido desde 1810, porque sería inconstitucional ceder un centímetro cuadrado de ese territorio. Por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el Esequibo venezolano. Claro, la de 1810, igual que siempre. Todas nuestras constituciones, siempre. La del 61 también. También. Y incluso, ahora, ¿cuál es el tema? Vamos a irnos un poco más al acuerdo de Ginebra. Bueno, ¿qué hacen ellos? Ellos tienen... Sí, lo que ha hecho este señor David Granger, el presidente de Guyana, es desconocer el acuerdo de Ginebra y basarse en uno anterior, donde se desconoce el patrimonio, o sea, lo que es la parte venezolana de la Guyana. Asume toda la Guyana Esequiba para él. Sí, sí. O sea, no, él se basa, perdón, en el Laudo de París, que fue algo amañado, algo donde ni siquiera Venezuela participó, sino Estados Unidos en nombre de Venezuela, fue algo que perjudicó a nuestro país, claro. Y después es que viene el Acuerdo de Ginebra, que es lo que hizo David Granger, agarra el laudo de París, desconociendo el Acuerdo de Ginebra para darle estas concesiones a la ExxonMobil. Claro, porque es que hay dos textos allí, hay un momento, y es precisamente la base histórica de este problema, que estando este proceso de reclamación, ellos le dan dilatorias a los británicos le dan dilatorias a la reclamación, pero en una diplomacia así casi tipo, o sea, adelantándose a Mahatma Gandhi, él le dice a su majestad, y le dice al ministro de Relaciones, que es el secretario de Estado, en este caso, Lord Salisbury, él le dice, mire, aquí nosotros vimos un faro en territorio, este sello de su majestad en nuestro territorio, y nosotros no lo derribamos porque nosotros respetamos a su majestad. Entonces pensamos que eso puede ser un error. Pero es que resulta que en 1835 había viajado un señor que era un explorador de apellido Schomburg, de origen austríaco, austrohúngaro, que había vivido en América, había tenido varios fracasos con varias empresas que había tratado de establecer, y un buen día lo contratan para que entre a explorar el territorio para establecer los límites. Y eso lo hace unilateralmente Inglaterra. Y es precisamente al regreso de este Mr. Schomburg, este Schomburg entra en 1835 a explorar y regresa en 1840 a Inglaterra, y en 1841 publica un libro donde describe las riquezas y todas las cosas que hay en nuestro Esequibo, en esta ribera del Esequibo Vibrador. Y cuando regresa en 1841, lo nombran gobernador de la Guayana inglesa. Y ahí en ese momento que él llega, cuando está nombrado, colocan ese faro. Y al día siguiente en la prensa venezolana, en el venezolano de este Antonio Leocadio Guzmán, comienzan a publicar. No estoy seguro si era el venezolano, creo que era el federalista. No recuerdo ahorita exactamente el nombre del periódico, pero la prensa, creo que ambos. Habría que verificar los archivos, pero así de memoria. Recuerdo que la prensa comienza a decir que Páez le está regalando el territorio a los ingleses. Pero es que el gobierno había pasado primero de la Cociata, la división de la Cociata, 20 todos los años de guerra, en una ruina extraordinaria. Y si nosotros revisamos el diario de Robert Kirkporter, que era el cónsul británico en La Guaira, las descripciones que él habla de la pobreza y la miseria en que quedó Venezuela después de la guerra de la independencia, habla de cualquier cantidad de niños que amanecían muertos en las puertas de las iglesias. De gente que no tenía ni siquiera con qué darle una sepultura a los hijos y los dejaba allí. No era solamente que eran hijos ilegítimos, como en el caso de la colonia, como sucedió con Simón Rodríguez, que lo encontraron en la puerta de una iglesia. Era una cosa cotidiana. Y ese mismo régimen de libertades que se veía, él lo veía con horror porque se había perdido completamente la disciplina y veía un país completamente desordenado. Y por supuesto, ellos, la visión que tienen de nosotros es una gente que lo que tienen es 100 años matándose, cuando estamos llegando a finales del siglo XIX. Y ellos financiando esos crímenes. Exacto. O sea, financiando esa guerra, refinanciando la deuda externa, y además de eso, con el oro que sacan del territorio del Yuruare. Que ese territorio se llamó hasta la época de Guzmán Blanco, era el Yuruari, que es todo lo que es hoy es el Esequibo, pues, lo que nosotros conocemos como el territorio Esequibo. En los mapas de Guzmán Blanco, hasta Guzmán Blanco aparecen como territorio del Yuruari. Y entonces, ¿qué es lo que hay acá? Cuando él le dice, nosotros respetamos a la reina, ahí está, nosotros no podemos derribar Entonces él le dice, no, ese, porque Sally Burley en una de las cartas le dice, no, es que eso no tiene mayor importancia que hayan puesto un faro, porque ustedes se preocupan por eso. Un faro es un hito, ellos están marcando un hito donde están marcando la entrada, o sea, la entrada este del, de, lo, de las bocas del Orinoco la tienen tomada con el faro de allí. Y la otra norte, con un hecho que sucede en 1779 y que está estrechamente ligado al avance británico victoriano, estamos empezando la era de la reina Victoria. Salisbury después va a ser el primer ministro y va a ser prácticamente el político más importante del inicio del gran auge de la guerra de la era victoriana británica. Y ese hecho que me refiero es a la toma de Trinidad. Y luego, porque están los franceses todavía en 1795. Sí. A ver, vamos a tratar de ir redondeándolo porque ya se nos está acabando el tiempo. Ajá. Entonces, vamos a continuar. Entonces, la idea, lo que te estoy diciendo es que el otro extremo lo tienen con la punta de Trinidad, a la cual ya han invadido en 1795, y el que tome los mares, se toma los, pero el que tome las bocas de los ríos, también controla al Caribe y controla América, Suramérica. Y por eso el interés de ellos de tomar la desembocadura del Orinoco. Te pregunto, ¿y cuándo toman las Malvinas? ¿No es en la misma época? Entonces, esto todo está ligado, están tratando de ponerse en la boca del Plata. Y el lugar estratégico, la punta de playa que tienen para penetrar por el Río de la Plata y al Amazonas es la Malvinas. No, y está bien interesante porque al constituirse también un ejército que está integrado por el fuerzas de Estados Unidos y de la Comunidad Europea, llamado OTAN, al tener esos puntos ingleses, ya sea las Malvinas o ya sea Guyana o Trinidad, que pertenecen a la Commonwealth Británica. Claro. Está también Curazao, Aruba y Bonaire, que pertenecen al Reino de Holanda, a la Comunidad del Reino de Holanda. Cualquier conflicto que América Latina se les quiera salir del carril a los gringos o a los europeos, nos puede lanzar a la OTAN tranquilamente. Si uno ve la isla de Trinidad fue estratégica para la resistencia indígena. Al final, cuando ellos ya no podían soportar la presencia de los, no podían contener. Bueno, pero es que Trinidad tengo entendido que era venezolana. Claro, esa forma parte de la Capitanía General de Venezuela. De la provincia de Nueva Andalucía. ¿O no? Es impresionante cómo han saqueado estas tierras. Claro. Entonces, pero ellos se montan allí en 1795. Fíjate que estoy diciendo, en el 96 está el Tratado de San Ildefonso, donde se produce una alianza militar entre Francia y España para enfrentarse a Inglaterra. De por otro lado está la batalla de Trafalgar, que es en 1805, y allí realmente es donde Inglaterra se constituye en el verdadero dueño de los mares. Y si vemos la correspondencia del general Páez con Robert Kirkporter, es todo el tiempo pidiéndole auxilio a la nación inglesa para que lo ayuden a contener las amenazas que por la costa estamos recibiendo constantemente desde Puerto Rico y Cuba. Yo lo que veo, ¿no? Es algo a título personal, es que por todas estas historias, es que para Europa, América Latina siempre fue un botín. Entonces, sencillamente, los rollos que podían haber entre Inglaterra y España era, nosotros éramos con los que terminábamos pagando el problema y se repartían nuestras tierras como le daba la gana y cómo utilizaron hasta el movimiento independentista para sus intereses. Porque no puedo evitar recordar a Francisco de Miranda cuántas ayudas le pidió a los ingleses. Claro. Y los ingleses no dan nada gratis. Bueno, ayudaban o se hacían la vista gorda según las conveniencias geopolíticas del momento. Pero entonces, para tener en cuenta esto, esta parte, el laudo, ¿qué es lo que ellos están negociando? Ellos ya amenazan con tomarse todo el delta del Orinoco, porque ya tienen tomadas las dos puntas. Tienen la punta de playa en Trinidad, y entonces empieza la presión de la doctrina Monroe, que es lo que viene posteriormente, que es América para los estadounidenses. que nosotros la traducimos inocentemente como América, América para los americanos. Eso se traduce, nosotros no podemos decirles a ellos americanos. Americanos decía las sociedades americanas, escribía Simón Rodríguez refiriéndose a nosotros, no a los estadounidenses. Entonces, pero el tema es que ellos aluden, por eso el presidente de Guyana está diciendo, hay un mapa donde ellos supuestamente están cediendo. Y ellos nos llevan al acuerdo de Washington un poco con la idea de que ellos nos están cediendo el territorio del Tamacuro completo, porque lo que ellos querían meterse era hasta Angostura. ¿Y por qué el sueño dorado de Sir Walter Raleigh? Porque después que se firma el acuerdo de Puerto España, el protocolo de Puerto España, a los 15 días viene la independencia de Guyana, y a los 3 meses el Financial Times de Londres está escribiendo un artículo que se llama El Esequibo Sueño Dorado de Sir Walter Raleigh Hecho Realidad. En ese artículo explican que Sir Walter Raleigh quería hacer una alianza con los indígenas, y precisamente celebran las concesiones que están abriendo en el año de 1966, están otorgando acciones a compañías canadienses, a compañías estadounidenses y a compañías australianas para la explotación del oro en esta ribera del Esequibo Vibrador. Bueno, muchísimas gracias, Eloy. Ya se nos fue rapidísimo el tiempo. Gracias de verdad por tu presencia aquí en La Ventana. Y bueno, vamos a estar atentos a este tema del Esequibo que pica y se extiende. Creo que queda para otro... Sí. Bueno. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Eloy Reverón. Y ya pues llegó el momento de despedir el programa. Y les agradecemos su fiel sintonía. Los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. El día de hoy, la mañana de hoy, los estuvimos acompañando en los controles. Al principio, Yolver Zambrano. Después está Kareni Altuve, que nos acompañó durante toda esta entrevista. Esta servidora, Enza García, se despide y les desea que tengan todos un excelente apetito y una feliz tarde. Nos despedimos con Paul Gilman, El Esequibo. Oh!